la noche llega a su casa, polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hasta las 4 de la madrugada, hablando con todos ustedes de la cosa esta de cine en Canarias, serán solo las 3 de la madrugada. Y para ello nuestro teléfono es el acostumbrado y habitual, el 587010, el prefijo de Madrid 91, y como es habitual y tradicional, comenzamos con música. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Muy buenas noches. Muy buenas. Llamo aquí de Águila y les felicito por el programa. Muchísimas gracias. Bueno, tengo aquí unas cuantas preguntillas. Mire, en la película de Un Lugar del Corazón, habrá visto usted, supongo, ¿no? Una del corazón, esa. En Un Lugar del Corazón. En Un Lugar del Corazón, ¿cuál era? Recuérdeme la palabra. La de Sally Field. Ah, la de Sally Field, espléndida. Era esa de problema agrícola con el banco. Sí, claro. Pues hay una cosa que no entiendo muy no, bien. Yo, mire, yo hay una de todas las películas agrícolas de esa época, es que la mejor que se hizo no se estrenó en España. Pasó directamente a vídeo, es una pena. Y otra, que si los granjeros y los agricultores americanos, siempre lo pienso al ver estas películas tremendas, tienen problemas con el banco, es que no saben lo que es un banco español. Sí. Si superan lo que es un banco español, directamente se suicidan. Bueno, mire, es que al final de la película sale, no se acordará, que matan al marido de ella. Sí. Y al negro. Y al final de la película sale en la iglesia, salen todos juntos otra vez. ¿Eso quiere decir que es un... ¿Se está acordando ella o...? No, claro que es un recuerdo de ella de otra época, ya que está en la iglesia. Ya. Vale, mire, y también quería preguntarle... Que el otro día, en martes, echaron la película de Clint Eastwood. ¿En dónde? En la tele, ciclo de Clint Eastwood. Uh-huh. Y entonces, el doblaje se llama la película Licencia para Matar. Sí. Y en el doblaje hablaba primero con una voz, y al rato se cortaba y salió la voz. Bueno, esa es una chapuza muy de las televisiones, de que por algunas razones se ha perdido el doblaje en un determinado trocito, o bien esa escena, cuando se estrenó en el cine, no se dobló, perdón, y no existe doblaje. Y entonces, en vez de doblar la película entera, hacen esa chapuza. Pasan muchas, no solo en esa. Y yo le pregunté sobre eso, sobre ese tema de televisión. ¿Qué opina usted de las películas de televisión española que están dando? Pues mire, no lo sé, ni las que da Televisión Española ni las que da nadie, porque no me preocupo, porque yo el cine es en el cine. En televisión me interesa muy poco. No lo digo porque... Y no lo sigo. Yo te lo digo porque... No lo sigo. Porque este domingo estará una película de Gregory Peck, de un ciego, no me acuerdo cómo se llama. ¿Gregory Peck ciego? No, de un ciego que cuida al hijo de Gregory Peck, es... Dos o tres meses la tacharon y ahora la han vuelto a repetir mismo. El viernes pusieron en Televisión Española Esta Casa Es Una Ruina, sí, la pusieron hace dos años. Sí. Bueno, pero a mí eso que lo haga Televisión Española, ya. Antena 3, Telecinco, cualquier televisión, me parece bien, porque ya ha pasado la época en que se tiene que paralizar el país, no hacer nada, no salir, porque ponen una determinada película. Yo creo que lo bonito es que las televisiones la repitan a distintas horas, otros días, para poderlas ver. Porque si la oferta es tan amplia, dice, bueno, pues yo ya la he visto, la veo otra. A mí eso me parece bien que se repitan las películas. Ya, vale, muy bien. Y otra pregunta. Pero incluso esta postura yo la he defendido cuando solo había una televisión, además, ¿eh? Uh-huh. O sea, en eso no cambió. ¿Y qué le parece la película de Niebla? ¿Niebla? No sé si acordarás, que yo no me acuerdo. No la he visto porque me han dicho que está bien, pero que es que no la he visto. ¿Niebla o La Niebla? La Niebla. La Niebla, espantosa. Espantosa, ¿no? Sí. Yo es que no lo he visto, pero me han dicho, dice que ojalá está, pero digo... Eso es de vídeo, es una cosa de Stephen King, es sí. espantosa. ¿Y los Oscars a gente así de color que no le han dado mucho, eso a qué sirve? ¿Porque no salen papeles buenos o qué? Bueno, pues es una historia sobre la que Eddie Murphy ya hizo chistes hace tiempo. Pues hay pocos negros premiados, pues sí. Sí, por ejemplo, bueno, yo lo que conozco son la de... Tiempo de Gloria, que se llevó hasta el secundario, y Wolf. Sí, y Luis Gosset Jr. y Sidney Poitier y Hattie McDaniel. Sí. Y Hattie McDaniel. Bueno, pues... Pero poquitos, ¿verdad? Poquitos. Y de repente un extraño, ¿qué opina? ¿De repente un extraño? Sí. Bueno, esa era curiosa, se podía ver. Sí, es que yo la vi y me pareció bastante buena, el papel que hacía Michael Keaton. Sí. Me pareció muy bueno. Bueno, y nada más era eso. Y una petición sí podía ser. A ver. La de la banda sonora de los Inmortales, la primera parte, una canción a que sigue. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Sí, hola, buenas noches, Carlos. ¿Sí? Sí, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, quería hacerte unas preguntas. A ver. Mira, de la película Hulk, ¿a ti qué te parece? Porque yo a mitad de la película me marché de lo que me aburría. Bueno, yo por simple conciencia profesional no me marché bastante antes. Ah, muy bien. Estamos en la misma onda, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, correcto. Pasemos a la siguiente. La película Análisis Final, ¿qué te parece? Que deberían haberla analizado muchísimo antes y así no la habrían hecho siquiera. Es verdad. ¿No es muy pesada, de verdad? No, es que además no termina jamás y es todo películas que ya hemos visto. Sí, sí, sí. Adivinamos absolutamente todo lo que va a ocurrir. Claro, claro. Y en vista de todo esto, pues cogí y me fui a ver la de Stallone. Fíjate qué desesperación. Sí, pues tampoco es una cosa... No, sí, es, vamos, bastante vulgarilla, pero por lo menos, yo qué sé, te ríes un poco, que Hulk ni gracia tiene. ¿Tú, Carlos, podrías mencionarme algún legendario de los Oscar, algún legendario actor de los de siempre buenos, y por qué no les dan Oscars? ¿Por qué? Bueno, pues ahí está Spielberg, ahí está Howard Hawks, por citar dos extremos, pues... Sí, sí. Pues porque el odio no es solo una cuestión española, la envidia no es solo una cuestión española. ¿Sí? España supera con creces a lo de todo el mundo, pero es un poco a Spielberg, pues porque a lo mejor les molesta a todos que él es el que les está dando de comer en un gran porcentaje. Claro. Es eso de decir, anda ya has ganado bastante, encima no te voy a dar un premio. Claro, la envidia. Yo siempre he dicho, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? Sí, muchísimos. Oye, Jack Nicholson, ¿no te parece, no sé, un actor muy muy gesticulador y como si después de hacer... Totalmente, es inaguantable. Como si después de hacer alguien voló sobre el nido del cuco... Se quedó en el manicomio. ¿Se hubiera vuelto loco? Sí, sí, se quedó en el manicomio, lo dejan salir de vez en cuando para rodar una película y vuelve, da esa impresión. Sí, da esa impresión, de verdad. ¿Para ti qué te parece Melanie Griffith? Que está muy rica y buena actriz. Es buena actriz. Ajá. ¿El mejor director español para ti de cine cuál es? ¿De todos los tiempos? Sí. Hombre, no hay uno solo, pero que yo diría que hay un Florian Rey, sí. Hay un Juan de Orduña, uh-huh. Hay un José Luis Sáez Heredia, uh-huh. Y hay un Luis García Berlanga, uh-huh. Y puede haber un Bardem, sí, sí. Y puede haber bastantes más. Uh-huh. ¿De los más modernos a ti parece quizás el mejor José Luis García? Bueno, eso no es lo malo, pero Mario Camus no es ningún idiota. No, ya, eso es verdad. ¿Eh? Vamos a ver, Antonio Banderas, ¿qué te parece? Un buen actor. ¿Y la película esta tan famosa que he hecho? La de los mambos, todavía no se ha estrenado. No la viste, ¿no? No. Una película que tenía yo mucha curiosidad, que se ha rodado aquí en Asturias, El Cristo del Océano, ¿la conoces? ¡De Ramón Fernández! Sí. Sí, porque es que las comedias las firma Tito Fernández, y esta la firmó Ramón Fernández. Ajá. Porque era en serio. Sí, una tontería sobre un Cristo que aparecía por allí. Sí, esto no habrá manera de conseguirlo en ningún sitio, ¿no? No lo sé si en alguna tienda de los horrores estará, porque como era en color... No creo, tiene los horrores, aquí no había, en fin. Y aquí, mira, quiero decirte que en todos los cines no dejan ver los créditos, encienden todas las luces. ¿Desde qué ciudad me llamas? Desde Oviedo. ¿También en los del Patato? Digo, los clarines, sí, sí, y los Brooklyn. Los clarines, vamos, ya superan todos los récords, hasta no ponen las películas en formato y... Ah, no, en formato nunca, ni desde que lo inauguraron el cine. No, nunca. Eso es sabido, eso. Es bastante desastre. Sí. Y vamos, ni una película en versión original, todas dobladas, y es la del demonio. No puede ser. Y, oye, ¿tú sabes por qué a Stallone le cambiaron el doblaje en la película esta nueva que ha hecho? Que es que por ir de serio ahora, por cambiar de imagen, le cambia también el doblaje. Pues a lo mejor, no lo sé, porque sinceramente. ¿Sí? Sinceramente bueno, no lo sé. Y una petición para despedirme, Carlos. A ver. Si podrías ponerme la banda sonora entera de La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre, un día... ¿Entera la de La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre? Sí, en un especial que hagas. Esa se puede poner incluso diciendo lo que dicen las letras. Sí, sí, sí. La Leyenda de la Ciudad Sin Nombre es una banda sonora original entera, preciosa, pero diciendo qué es eso de la estrella solitaria y por qué el viento se llama María. Es que es muy bonita entera. Vale, Carlos, muchas gracias. A ti, adiós, buenas noches. Estoy pensando en una cosa muy profunda y desearía que me estuvieran escuchando altos ejecutivos de todas las televisiones de este país. Fíjense qué pretensión, o que alguien se lo cuente al gran jefe de todas las televisiones, de las iba a decir estatales, como si estatales hubiera alguna en España, de las gubernamentales y de las privadas, por el siguiente tema. A ver si están de acuerdo conmigo o no. Verán. Los periódicos tradicionalmente no se mete un periódico con otro, porque a veces se comenta un editorial, a veces, pero no como norma. Pero en todos los periódicos y en todas las revistas hay una sección criticando a la radio un poquitín y a la tele siempre, los que suben, los que bajan, si fulanito hace esto bien o lo hace mal. No falla la sección de televisión en ningún periódico, en ninguna revista. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no son colegas como los de los periódicos. ¿Por qué llamo yo la atención a los directores o a los jefes y que alguien se lo cuente a los jefes de todas las televisiones? ¿Por qué no tienen todas las televisiones una sección de crítica diaria de los periódicos y las revistas? Pues muy mal esta semana esta revista, por esto y por esto. O muy bien esta revista. A ver qué gracia les haría. No por lo de la reciprocidad, dice si el periódico critica... Ah, a criticar nosotros al periódico. Pues tendría gracia, ¿verdad? En fin, que estamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y que dentro de menos de... No, de un poquitín más de un minuto, que se dura lo mismo aquí que en las Islas Canarias, llegan las noticias de las 2, de la 1 allí. De la mañana. Y continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y lo hacemos con música. Y vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Sí, hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas. ¿Desde qué follón telefónico me está llamando? Acaba de sí, pero con un cruce, con una señal de comunicando. Vamos a hacer una cosa, mira. Puedes colgar que te volvemos a llamar, ¿eh? Vale. Porque perfecto. Es que esto es un sonido absolutamente infecto. Lo vamos a intentar por segunda vez. Vale, hasta luego. Hasta luego. Ya lo veían ustedes, de pipi de otro teléfono. Eso es lo que desde pequeñito se llamaba un cruce. Bueno, hay otra llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Mire, perdone primero por mis gustos en plan de cine, que son bastante corrientitos. Bueno, como los de todo el mundo, las películas son corrientes. Bien. Todas, a ver. Mire, yo tengo una película que forma parte de mis preferencias, de las que tengo en el recuerdo siempre, y era Matar a un ruiseñor. Obra maestra de Robert Mulligan. La novela de Harper Lee. La novela de Harper Lee, magistralmente interpretada por Gregory Peck, que le dieron un Oscar y que empezaba más o menos Mi nombre es Ático. Es que pienso que la novela es preciosa y la película, pues la han llevado de esas películas que suelen llevar muy bien la novela al cine. No, magnífica, pero en cualquier caso, aunque estoy de acuerdo con usted en lo de la que es una buena adaptación de la novela, que da igual, aunque no fuera la novela fuera distinta, es una magnífica película. Mire, yo quería saber un par de películas, podría decirme, de este mismo director, porque la verdad me quedó la boca muy dulce y no conozco muchas películas de ese señor. Hombre, de Robert Mulligan, El gran impostor, cuando llegue septiembre, que era una magnífica comedia. Sí, con Gina Lollobrigida, sí. Una extraordinaria película y bastante incomprendida por la gente, que era El Otro. El Otro. Espléndida. Muy bien. Y la segunda cuestión, y ya no la molesto más. Yo ya tengo unos ciertos años y yo hay otra de mis películas que es Vencedores o Vencidos. Sí, de Stanley Kramer. Es de Stanley Kramer, Vencedores o Vencidos. La de Montgomery Cliff y... Sí, producida y dirigida por Stanley Kramer. Bueno, no lo sabía. Hay una escena que es la de Montgomery Cliff cuando él hace un papel allí de un testigo, ¿no? Uh-huh. Y esa escena en mis tiempos, se decía, en mis tiempos de juventud, que había sido rodada de una manera especial. Yo resulta que la veo con mucha frecuencia y yo no la veo en especial por regulado. ¿Era cierto o era una cosa que nos habíamos inventado de alguna manera? No se lo inventaron, no se rodó de ninguna manera especial. Digamos que se rodó en continuidad. Que Montgomery Cliff exigió que fuese rodada de una manera especial. No, que fuese rodada en continuidad. Es decir, no vamos a rodar hoy unas escenas, me voy y vuelvo dentro de un mes a rodar las siguientes. Es más, a Montgomery Cliff le ofrecieron otro papel más importante y dijo que no, que quería ese. Ah, muy bien. Bueno, entonces yo sabía que algo había oído eso, pero no sabía exactamente lo que era. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? A usted. Adiós. Buenas noches. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, se viven ahora, ¿no? ¿Eres el de antes? Sí. Eso es que varios que estaban hablando por teléfono por en medio han colgado. Ah, vale. A ver, vamos allá. Bueno, te iba a preguntar sobre unos cortos de Chaplin, a ver qué te parecen. Obras maestras. ¿Todas? Sí. Sí, porque él solo hace mal la Condesa de Hong Kong y relativamente mal Un Rey en Nueva York. Todo lo anterior lo hace francamente bien, incluyendo los cortos. Vale. Y bueno, unas películas sobre Lauren y Harvey. Obras maestras casi todas. Vale. Bueno, pues ahora otras películas, a ver qué te parece. A ver. El Cielo Protector. ¿El Cielo Protector? Sí. No, se puede ver. Paseando a Miss Days. A Miss Days, está muy bonita. Y Señalado por la Muerte. ¿Esa cuál es? De Steven Seagal. Ah, ni idea, esas cosas no... El Plan de Karate y tal. Sí, sí, él que tiene su casa que Lille Brock, encima hace cine, vaya por Dios. Bueno, otra vez ahora te iba a comentar que si es verdad que Elizabeth Taylor va a volver otra vez al cine después de 5 años. Nunca lo ha dejado ni nunca ha dicho que se retiraba del cine, así que entra dentro de lo lógico. Y dado el aspecto físico que tenía la última vez que la he visto, podía volver incluso sí, a hacer... Sí, lo de los Oscar, ¿no? Incluso, ya lo incluso podía ir a hacer Mujercitas, el papel de la más pequeñita de todas, que cuando hizo Mujercitas Elizabeth Taylor, la más pequeñita era Margaret O'Brien, no ella. Ahora podía hacer el papel de Margaret O'Brien. De joven que está. No, puede hacer una nueva versión de La Cadena Invisible con la perra Lassie. De acuerdo. Y una cosa sobre El Primer Oyente que te iba a comentar. Eso de que los negros no han sido muy premiados en lo de los Oscars, sí. ¿Eso no puede ser a causa del racismo? No.